Estaban más esta banda formada en Berlín y que tiene un aroma en esta canción, Back in Town, totalmente glam, punk glam, y estas cosas que nos recuerdan, nos retraen a bandas de los 70 como Sweet, como Slade, incluso como Thin Lizzy en algún momento. Bueno, pues ahí estaban con esta canción que estará incluida en el álbum que sacarán a través del sello Wanda Records este verano, pero de momento van a sacar el próximo día 4 de junio un single con el sello español Snap Records, un single en donde la cara A es esta canción, Back in Town. Y la cara B, pues un trayazo que oiremos próximamente y que suena muy Real Kids, ¿eh? Va en esa línea. Ellos se llaman Mass y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y bueno, pues esta es la Fundación Francisco Frankenstein. El otro día estuvimos escuchando un par de canciones y no podemos por menos que volver a este disco y escuchar una canción que le vamos a dedicar al imbécil de Miguel Bosé, Negacionista. El álbum de Fundación Francisco Frankenstein, No, No, No. El álbum lo ha publicado Family Spree Recordings, gran sello. Negacionista. La banda madrileña Fundación Francisco Frankenstein no puede ser más trepidante. Ahí estaban con esta canción que se titulaba Negacionista y que en parte da título al álbum, No, No, No. Un álbum publicado por Family Spree Recordings. Muy ramonianos, muy Dr. Feelgood, muy Siniestro Total, muy Nikis. En fin, ese sentido del humor, pero además haciendo un sonido de rock and roll bastante interesante. Bueno, pues ahí estaban. Fundación Francisco Frankenstein. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España, distintas localidades y distintas frecuencias en cada un sitio de la geografía española. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales, buenas emisoras municipales como son Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Buenas emisoras, ya digo. Y además Finalmente, estamos en emisoras fuera de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, en Rebote FM. Estamos también en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío. Y sonamos finalmente en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de otra estupenda emisora como es Radio Caravaca. En todas ellas, buenos programas, buena programación, buena radio, y nosotros tan orgullosos de estar en todas ellas. Plástico Elástico. Sigamos con un grupo finlandés, ni más ni menos, que acaba de sacar un single. Ellos vienen desde Helsinki. Se llaman As, U-S, nada más. Que no sé si en finlandés tendrá algún significado especial, no lo sé. El caso es que aquí está este cuarteto, este quinteto, llamado As, con una canción, su nuevo single, que se han autoeditado y que se titula Paisley Underground. Un sonido que nos encanta, por cierto. Ellos se llaman As. We'll be right back. Ahí estaba el quinteto finlandés US, AS. Vaya usted a saber cómo se dice en finlandés. El caso es que esta canción es la cara A de su nuevo single, País Lady Underground, que suena muy punk, muy indie rock, una mezcla ahí bastante particular. Oiremos la cara B, porque también está muy bien, de este sencillo. Esta no tenía nada que ver con el sonido Paisley Underground, pero tenía su aquel, su miga. Era una buena, buena canción, por eso suena aquí en Plástico Elástico. Y ahora una banda española, una banda que viene de Barcelona, que se llama Wild Circus. Es una banda que ya habíamos pinchado anteriormente con un single que habían sacado. Ahora sacan un EP que se titula Stolen Sunshine, el rayo de sol robado, y es un EP con 5 canciones, pues que tienen también de todo un poco, desde rock, power pop, psicodelia, rock alternativo. Aquí les tienes a estos chicos, a Wild Circus, con la canción Lip Reader. Wild Circus. Una banda que acaba de sacar este EP, Stolen Sunshine, un disco grabado durante los meses de octubre y noviembre del pasado año 2020 en Subterránea Studios de Barcelona, y es un disco en el que hay un poco de todo. Es difícil de calificar por las mezclas tan poderosas que tiene en su música esta banda, Wild Circus. Oiremos más canciones de este buen trabajo y sin duda nos irá convenciendo. Yo creo que según lo vas oyendo te va convenciendo más. Así que iremos descubriendo este Stolen Sunshine de Wild Circus, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo Musicales y popfm.com, dedicada a la música pop. Asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos también en una web, página, blog, en fin, que se llama El Rock es mi rollo, que está dedicado a la música en general. Luego estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Y estamos en Radio El Séptimo Cuervo, una emisora digital dedicada a los coches clásicos y a los motores antiguos. Y finalmente estamos en Asturias, en una emisora local pequeñita, estupenda, en un pueblo que se llama Nava, un pueblo precioso. Y estamos a través de radiopra.nava. Y en todas ellas hay una muy buena programación y en todas ellas es un placer sonar con todas ellas, con todos sus programas, con toda esa emisora. En fin, Plástico Elástico. Seguimos con la música de una banda que también han sonado aquí bastante a menudo. Ellos se llaman los 49ers. Es una banda que hemos escuchado en un montón de ocasiones y acaban de sacar un nuevo disco, un disco titulado New Roaring Twenties, publicado a través del sello Big Steel Records. De hecho, yo creo que todavía cuando se autoeditaban los discos ya estaban sonando aquí en Plástico Elástico, y ahora que ya se los sacan los sellos un poquito interesantes, pues sale este nuevo disco con Big Steel Records. El álbum se publicará en CD el próximo día 24 de abril. Y bueno, pues aquí tienes para disfrutar a esta banda liderada por John, que toca la guitarra y canta, y por Chuck, que toca la guitarra. Vienen desde San Diego, se hacen llamar The 49ers, y aquí está esta canción extraída del álbum New Roaring Twenties. La canción se titula You've Got a Stardust Eyes. que me recuerdan incluso al mismísimo Bill Idol en su mejor momento, cuando tenía éxito a principios de los años 80, que parecía que iba a arrastrar las músicas y las herencias de Gen X. Bueno, pues aquí estaban los The 1419s con este nuevo trabajo. La banda de San Diego parece a veces que es más potente, parece más de Detroit incluso. Esta canción se titulaba You've Got Stardust Eyes y es uno de los cortes de este álbum New Roaring Twenties que se publicará dentro de unos días. Todavía queda un poquito para ese 24 de abril y ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos a ir a Palma de Mallorca, pero con un poquito de Guadalajara, porque la banda que viene a continuación, los hermanos Harker, están unos en Mallorca y otros en Guadalajara. O parte de, vamos, 50-50, lo que pasa que la residencia oficial está en Mallorca. Se llaman Hermanos Harker y han grabado un nuevo single que sigue con esa línea de pop, indie pop, un poquito gótico, alternativo, pero con mucha melodía y muy interesante. Este es el nuevo single que sacan, después de haber sacado Caballo Vampiro, y este es su segundo single, y lo sacan a través del sello Discos Polo, un sello también mallorquín. Aquí están Hermanos Harker con este Lumbreras. los hermanos Harker, con la voz de Olivia Heredia al frente de esta formación. Son cuatro: Ginés Fernández, Juanmi Bosch y Jonathan Nuria. Y están básicamente, su sede está en Mallorca, pero ahora mismo, durante la grabación, uno de los componentes estaba en Guadalajara, así que han tenido que repartir las funciones a la distancia. Esta canción se titulaba Lumbreras, es el segundo single de hermano Harker, y hablan van contra la, critican todas las tradiciones, las creencias de la religión, en fin. Dios no se presenta nunca a los lumbreras. En fin, que nos encanta. Hermanos Harker, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora seguimos con Discos Polo, porque os recordamos que Discos Polo hizo un tributo a La Granja, titulado La Música No Engaña, y del que habíamos oído alguna canción. Bueno, pues aquí tenemos otra más. En ese caso, la canción nos la trae Urtain, una banda también mallorquina que proceden de Mineral Water, muy hermanada con La Granja, gente de Los Pistones, de Crocodiles, en fin, gente muy interesante, y haciendo una versión de uno de los mejores temas, o uno de los temas que más me gustan de La Granja. ¡Qué grande es el cine! Urtain, tributo a La Granja. Convencer un Oscar al guión, otro para la interpretación. Qué grande es el cine, y qué grandes todas las actrices. Todo es un gran guión. No sé qué historia ha venido a contar, cuál va a ser la explicación. Que se prepare el que venga detrás, ella apunta al corazón. Que empiece la función, se desborda la imaginación. Qué grande es el cine, y qué grandes todas las actrices. Todo es un gran guiñol. Unos son marionetas y otros tiran de las cuerdas. Unos son marionetas. Oh no. Oscar al guión, otro para la interpretación. Qué grande es el cine, y qué grandes todas las actrices. Todo es un gran guión. Luces, cámara, acción. Todo es un gran guión. Qué grande es el cine y qué grande son La Granja. Aquí estaban con esta canción interpretada por Urtaran dentro del tributo a La Granja, La Música No Engaña, que ha realizado discos Polo y en el que hay bandas como Los Ritmos Salvajes, Ceremony, Los Benítez, Cosfinch, ¿quién más? Doctor Martin, Los Limones, en fin, músicos mallorquines, Los Malditos también están, que hacen una buena versión de Como un rey venido a menos. En fin, que hay gente muy interesante y algunos desconocidos muy interesantes también. Urtaran sonando aquí en Plástico Elástico, La Granja protagonista. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? ¡Qué buenas canciones! Mira que es difícil poner buenas canciones y la de merluzos que ponen malas canciones. Oyes la radio y dices, ¿pero por qué ponen esta canción tan horripilante? Pues lo hacen. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Sigamos nosotros aquí contando cosas y poniendo buena música en Plástico Elástico. Esto, por ejemplo, es un hombre que se llama Ryan Hamilton, que ha decidido sacar 12 canciones durante este año 2021 y el proyecto se llama 1221. Lo va a editar al final de todo el trayecto el sello Wicked Cool, el sello de Steve Ray Van Zandt, el Miami Steve Van Zandt, el guitarrista de Bruce Springsteen, soprano, en fin, todas estas cosas. Y también tiene un programa de radio allá en Nueva Jersey y este sello, Wicked Cool. Y ahí está publicando en la página digital Ryan Hamilton todas las canciones que va sacando. Las manda por adelantado, pero y luego las saca y cuando las tenga todas hechas, ¡bim, pam!, en un disquito. De momento nos ha lanzado esta nueva canción que se titula Satélite. Aquí está Ryan Hamilton, el gran Ryan Hamilton. Canción tan bonita, tan maravillosa de Ryan Hamilton. Satélite se titula esta canción que ha salido hoy al público en general. La conocíamos desde hacía unos días, pero no se podía emitir hasta hoy. Aquí estaba Ryan Hamilton con su proyecto 1221. Una canción por cada mes del año 21. En fin. Que esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un grupo veteranísimo de power pop que se disolvió y que ahora vuelve a funcionar. Es una banda de Memphis que funcionó en el año 2005, que se separaron en el año 2005, habían empezado a funcionar en el 99, sacaron un disco, en el 2002 sacaron otro, estaba liderado por el guitarrista Chris Gofford y el batería Dan Shoemaker. Ambos decidieron hace poco volver otra vez a la vida, buscaron un cantante, en fin, todas estas cosas, rearmaron la banda y han sacado un disco a través de Cool Cat Music, estupendo. Ellos se llamaban Your Academy y acá, aquí está el disco titulado Tu Academia, Your Academy, y la canción Why Don't We, buenísima también, un cancionón.

usa mucho la psicodelia, tira mucho de psicodelia. Ellos son londinenses y tienen preparadito un álbum que sacará Megadudu el próximo día 14 del mes de mayo. Se va a titular Waves y nos han adelantado ya una maravillosa canción, esta que se titula Back in Time. Ellos son Mark and the Clouds. Estaban en Mark and the Clouds con este primer adelanto del álbum Waves, que publicarán a través del sello Megadudu el próximo día 14 de mayo. Una mezcla de psicodelia, folk, pop, en fin, todo un poquito bien mezclado y muy bien hecho. Tienen un par de discos, ambos han sonado aquí en Plástico Elástico, y este también sonará, Waves. La canción que hemos escuchado, Back in Time. Y esta es prácticamente la última, o no, la penúltima de este programa 3915 de Plástico Elástico. Y os tengo que recordar que visitéis nuestra web y que nos escuchéis. ¿Por qué sin ti? Porque sin vosotros no somos nada. Te voy a dejar con un músico que se llama John Salloway. Es un tipo que hace una música excepcionalmente buena. Acaba de sacar un single adelanto de un álbum que se va a titular Salvation, que sale el 30 de abril, y la canción es Weather the Storm. Tiene un poco de country alternativo, en fin, de estas cosas que nos gustan, americana, de todo. John Salloway, sed buenos, disfrutar de la vida de la música. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Everybody knows the times have been so tough, but no matter what comes our way, I'm not giving up. Let me make it clear, I won't live in fear. Fall down.